cosa tan curiosita. Le gusta que la mimen y que le digan cositas para hacer más alegre la visita. Contando su experiencia, entonces ella me dice: quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo. Tranquilízate, viejo, porque eso es tuyo, viejo. Quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo. Tranquilízate, viejo, porque eso es tuyo, viejo. Debajo de un manguito yo me sentaba con ella y empezaba yo a hacerle cosquillitas. La luna iluminaba a toditas las estrellas para apreciar su bella sonrisita. Me quitaba la mano y entonces me decía: quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo. Tranquilízate, viejo, porque eso es tuyo, viejo. Quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo. Tranquilízate, viejo, porque eso es tuyo, viejo. Ay. Tranquilo, Julio, tranquilo. Tranquilízate.